universidad que les doy clases a todos. Verano no regresa ni en el norte ni en el south. Exploro esquinas sucias como un niño boy scout. Mientras vos dan conciertos con el mic desconectado. Pégale un peso pesado y se te parte el brazo al contacto. Escupir y hacer la tula si es rapear al contrato. Me expreso si confío, con espías no trato. Te paso la candela pues mi son no comparto. Y tengo dos diablos atrás de mí, cargan maleficios. Yo sé lo que va a decir, oh, es tan preciso. Ojos rojos carmesí, prácticas de esquizo. Con el tiempo yo adquirí un carisma exquisito. La jeta me huele a humo. Me comí todo mi estrés al desayuno. Me jodiste en un momento inoportuno. Yo voy compitiendo desde que jugaba el uno, you know. Tanto complique para hacer cosas tan básicas. Y yo con pistas clásicas desde un techo de láminas. Me falta el odio cuando me sobra la orgánica. Me subo al podio y tengo vista panorámica. Esa fanática me habla un toque dramática. Me busca el lado pa' que le siga la plática. Me sé esa táctica, yo tengo práctica. Me vuelo al toque en una nave intergaláctica. Ya no me encuentro saludándote, no hay por qué. Si ya tengo a tu yal cantando en el cuarto te. Sigo haciendo moral pa'l chorro y vaca pa' comer. Yo sigo igual, no es anda pa' allá, hombre. La misma mierda de siempre. Mi fam rayado en el vientre. Contaminando el ambiente. Bajo la luna creciente. Hey, I'm a rap star, not a pop star. Fundiendo waffles desde el páramo a la costa. No hablen de filos si el cuchillo no les corta. Me dicen que me importa y les digo cómo entorta. Niño, I'm a rap star, not a pop star. No, I'm a rap star, not a pop star. I'm a rap star, not a pop star. I'm a rap star, not a pop star. I'm a rap star, not a pop star. Niño, I'm a rap star, not a pop star. No leen de filo si el cuchillo no les corta. Hey, I'm a rap star, not a pop star. Hey, I'm a rap star, not a pop star. Niño, I'm a rap star, not a pop star. No leen de filo si el cuchillo no les corta. What the fuck is that? Olivia Nendez, bitch. Shout out, Side, yo. Shout out mucho. Shout out, Side. Shout out los parceros, shout out las parceras, desparceres.